Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Está, mis pies hay secos de frío y el sonar del grillo atropello mi oscura soledad. La penumbra envuelve todo aquí, mis manos sobre la estera, adentro del pecho me dolía la ausencia de tu voz. Los pájaros trinan con dolor que tú no volverás. ¿Para qué beber de aquel río? Cosecha no he recogido. Si esta tierra ya no es de los dos, ¿para qué la quiero yo? La semilla se perdió y el tiempo se escapó. Solo queda silencio que me duele. Silencio que no calla, no. Silencio aquí en el pecho, sí. Silencio y en silencio. Si el cielo revienta fuente en el pueblo donde crecimos, en suelos de tierra fértil empantanados vivimos, cual chicha con aguas turbias que nos vienen a embriagar de historia y de soledad. Sentada en la mecedora abanicando el prejuicio, con las arepas en bajo y ni un invitado que vino, emergen los pensamientos que tendrían que flotar como capa vegetal. Ay, si de familia fuera, recordaría su apellido, traería pan a la mesa y otro sería su camino. Olvido parece el nombre con el que se ha de llamar si no regresa a su hogar. Ya lo veremos yendo a lo profundo. Piensa que la ciénaga no es suficiente humedad. Lo seguiremos. obsesión de